Le vamos a mandar un saludo muy especial a toda la gente de Chile, con mucho cariño de parte de todos nosotros. Y esta canción dice, quiero tu cuerpo. Y dice, aquí va a comenzar para toda la gente linda, la cumbia de Amar Azul. Cumbia, nena. Arriba las palmas. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Y cómo dice? Y lo baila Seba. Quiero tenerlo entero.